Vamos a establecer comunicación telefónica con Eduardo Barcesat, reconocido abogado constitucionalista, larga historia en la defensa de los derechos humanos. Vamos a charlar sobre estos temas y le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buen día, ¿cómo está? Bien, bien, un gusto charlar con usted. Y bueno, la provincia de Mendoza, como en otras partes del país, ha sido escenario de protesta, de reclamos internos e internas acá en los penales de la provincia. En el país ha pasado lo mismo. Habiendo pasado, doctor, esta, si se quiere, esta ola, ¿no? Si se quiere, mediática, ¿qué análisis hace al respecto? Bueno, el examen constitucional y convencional, me refiero por los tratados internacionales de derechos humanos y las resoluciones que han emitido sus órganos, ¿no? Que esto es muy importante ponerlo de relieve. Las cárceles, ya sabemos, deben ser sanas, deben ser limpias para la rehabilitación de quienes están privados de su libertad cumpliendo condena. Pero la realidad es muy distinta, es decir, ni son sanas, tampoco son limpias. Y muchas veces los que están detenidos no están cumpliendo condenas, sino que están detenidos, porque están procesados, pero no hay una razón constitucional que apoye la privación de libertad. Es decir, salvo delitos muy graves, en general todos pueden esperar el juicio, es decir, donde se establece finalmente la condena en su casa o circulando con ciertas restricciones, no otra cosa. Bueno, esto que está en nuestro sistema jurídico, está en nuestra constitución, muy especialmente en los tratados internacionales de derechos humanos, ha destapado, agitada por medios hegemónicos, y sectores de la derecha, una especie de paranoia colectiva de que las calles se iban a llenar de delincuentes, que no se podría salir a las calles ya no por el coronavirus, sino por esta delincuencia liberada por un gobierno irresponsable. Bueno, resulta que pareciera que esta derecha nos marcó agenda, porque se fregaron en los textos de la Constitución y de los tratados que tienen jerarquía de cláusula constitucional, y muy especialmente en las resoluciones de sus órganos. Yo quiero aclararle a la audiencia que un tratado internacional de derechos humanos se compone de dos partes. La primera, la más importante seguramente, es la que enuncia los derechos. La segunda es la que establece los organismos que pueden hacer el seguimiento y exigir el cumplimiento respecto de esos derechos. Esto está siempre en un tramo que integra el tratado, pero que es un capítulo aparte, que es el protocolo facultativo y que establece los órganos de seguimiento y contralor jurisdiccional. En el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que, por ser el pacto regional más inmediatez tiene sobre nuestro continente, esos órganos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, primero fue la Comisión que sacó una resolución brillante, extensa, 22 carillas, con 80 puntos resolutivos, donde aborda la situación de todos los sectores de población vulnerable. Ahí están comprendidos los migrantes, los pueblos originarios, niñas, niños, adolescentes, mujeres, la población de diversidad sexual, los que no tienen techo, los que no tienen, los que son apátridas, los refugiados. Y la población carcelaria, que lleva 5 puntos del resolutorio. Y donde estos principios de que prevalece la presunción de inocencia y que en tanto no se obstaculice o se escape de la acción de la justicia, el que está en situación de prevenido, de procesado, puede gozar de su libertad ambulatoria o, en casos extremos, prisión domiciliaria. Bueno, también la prisión domiciliaria está prevista para los que tienen arriba de 70 años o los que por una grave situación de salud requieran una atención especial. Los únicos que están excluidos, y en esto también las recomendaciones de la comisión son tajantes, son los responsables de crímenes de lesa humanidad. Es decir, en esos casos, solamente en una muy extrema hipótesis de enfermedad que no pudiera ser atendida en un instituto penitenciario, entonces allí sí también la prisión domiciliaria, con riguroso control de que no se convierta en un pretexto para una libertad inmerecida. Bueno, este es el régimen jurídico, es el régimen de los órganos, y toda esta derecha recalcitrante que exhibe una paradoja. De un lado se preocupan por posibles homicidas o violadores que no están contempladas en ninguna resolución, y se preocupan, en cambio, por bregar por la libertad de los represores, de los genocidas condenados en la Argentina. Esto es inexplicable, ¿no? Salvo que sea por su cuestión de clase, ¿no? Pero lo paradojal es esto: la misma derecha que se horroriza si un ladrón de estas radios o caseteras de auto es robada o por un ladrón, como si fuera la ofensa máxima al orden jurídico, sin embargo, bregan y abiertamente por la libertad de aquellos que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. Bueno, yo creo que no tenemos que estar a la defensiva, a la inversa, tenemos que estar preocupados porque la resolución que es vinculante para la Argentina, porque al igual que casi todos los países de América, ha ratificado el protocolo facultativo, que significa que reconoce a estos dos órganos supranacionales y que por lo tanto está para cumplir su mandato. Si no, nos tenemos que ir del sistema de la Convención Americana de Derechos Humanos y del sistema del Pacto Internacional de Naciones Unidas, cuyos organismos también han emitido, diría casi en simetría, directivas totalmente similares. E igualmente ocurrió en las cámaras de casación penal del país, que dieron instrucciones muy sensatas. Sin embargo, ha sido tan fuerte la protesta de estos sectores, increíblemente, para llevar, por ejemplo, a que la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires diera marcha atrás y dispusiera revisar la resolución que sacó la Cámara de Casación Provincial. Con la Cámara de Casación Federal no ha habido ninguna marcha atrás y las resoluciones, los puntos que dispone, son simétricos y parejos con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De manera que yo quiero decir que nuestro pueblo tendría que tener la preocupación inversa, es decir, que se cumplan estas resoluciones. Y tenemos que tener en cuenta que son los órganos máximos de la comunidad, ya sea regional o internacional, y que sus disposiciones tienen carácter vinculante. Bueno, lamentablemente la Argentina, a través de pronunciamientos declinantes de su Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha ido recortando las potestades de estos órganos. Por ejemplo, la Corte primero aceptaba que las resoluciones, tanto de la Comisión como de la Corte, eran vinculantes. Después dijo que no, que jurisdicción era solamente la Corte. Pero cuando se trata de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, no hay otro órgano en el sistema regional que no sea la Comisión. Porque esta resolución que yo estoy relatando no se dicta por un reclamo de un particular, lo dicta la Comisión frente a la grave situación que atraviesa el país. Es tan importante esta resolución 1/2020 que aborda también los aspectos de Estado de Derecho y los aspectos económicos financieros. Punto 18 del resolutorio dice: hay que suspender los pagos de la deuda externa y buscar alivio de esas deudas externas del continente. Bueno, fíjense la significación que tiene esto. En materia económico-financiero también recomienda adoptar medidas que deben ser proporcionales, razonables, para que los que tienen mayores ingresos aporten proporcionalmente más a efectos de paliar y afectar y no afectar los valores de la vida, la salud y la integralidad de las personas. Yo creo que pocas veces vamos a encontrar un trabajo cuerpo resolutorio de la solidez de este de la Comisión. La Corte también sacó una resolución, diría pareja, pero de menor calado, es decir, más referido a la situación de las libertades públicas, etcétera, pero no tiene, repito, ni la profundidad ni el valor dogmático y normativo que tiene en la resolución previa de la Comisión Interamericana de fecha 10 de abril, repito. Doctor... Bueno, este es el enfoque jurídico-normativo y debo decir que frente a este enfoque jurídico-normativo, la Argentina está terriblemente atrasada. Es decir, va con cuentagotas algunas disposiciones de libertad. Han salido gente que no tendría que haber salido de acuerdo a estos textos normativos, pocos casos, pero significativos de genocidas, y la opinión pública está atenazando al Poder Judicial de cuidadito con quienes suelta, ¿no? Bueno, esto realmente es incomprensible. Vamos hacia una hipótesis de que alguna situación carcelaria se convierte en un genocidio. Es decir, que por la privación de condiciones adecuadas, aislamiento social, etcétera, que es imposible de ser pensado en los institutos penitenciarios, por lo menos los clásicos. Bueno, me refiero a Devoto, en nuestra ciudad de Buenos Aires, ¿no? Totalmente. Doctor, le quería, en esta línea de... Bueno, se ha puesto... Digo, ¿cómo cuesta avanzar? Digo, si se quiere poner la mirada, ¿no?, en lo que pasa en las cárceles, esta es una situación mundial. Hay países que lo han hecho, que han podido avanzar en el tema. ¿Cómo se da esta oposición, esta opinión pública, si se quiere, como usted decía, atenazando situaciones que no tienen nada que ver y que son bastante mitológicos y reales? ¿Cómo se da esta situación en otras partes del país? ¿Hay esta oposición? ¿Hay este miedo inculcado? ¿Qué pasa en otros países? Perdón, no escuché bien. ¿Me pueden subir un poquito el retorno? Sí. No, le preguntaba cómo se da esta situación en otras partes del mundo, viendo las convenciones, las distintas convenciones, cómo se da esta situación. Acá en la República Argentina, bueno, en todas partes, ha sido manipulada de tal manera, si se quiere, la opinión pública, tergiversando completamente todo. ¿Cómo se da esta situación o cómo se ha dado en otras partes del país? Sabemos Estados Unidos, Inglaterra, parte de Europa, se ha aplicado las mismas situaciones, si se quiere. Y bueno, es impresionante cómo dieron cumplimiento de inmediato. Es decir, en Estados Unidos, que es el país que tiene la población carcelaria más voluminosa, bueno, creo que ha habido una... una respuesta que es Estado por Estado, ¿no? Uh-huh. Pero yo diría que en Estados Unidos en total deben haber salido más de 50.000 presos. Es decir, han ido aliviando la población y, por supuesto, mejorando las condiciones sanitarias de aquellas hipótesis que no admitían el beneficio excarcelatorio de la prisión domiciliaria. Lo mismo en Europa, Gran Bretaña, Francia, Alemania, España, países como Turquía también han hecho, Irán, una enorme liberación de detenidos, con lo que todos aquellos que estaban cumpliendo alguna condena política también, no digo de crímenes de lesa humanidad, sino condenas políticas, uh-huh, fueron liberados, periodistas en Turquía que hace rato que veníamos reclamando por su libertad, periodistas y estudiosos de las ciencias sociales que han sido perseguidos por el régimen, ¿no? Doctor, le quiero hacer, nos llega una pregunta de un oyente, nos quedan muy poquitos minutos, pero se la quería trasladar. Dice que los mayores de 70 años pueden ir a domiciliario, como usted dijo, menos aquellos que estén por condena de lesa humanidad. Si son mayores de 70 años y están en prisión por violación, asesinato, ¿también puede ir a domiciliaria o no? Ninguno de esos casos está contemplado en ninguna de las resoluciones como merecedores de la libertad. Solamente la prisión domiciliaria puede ser contemplada, pero con rigurosas medidas, me refiero al control de la tobillera electrónica, prohibición de circulación, prohibición de salida del país, etcétera. Doctor, ha sido muy claro y muy amable, como siempre. Hasta pronto. Que ande muy bien.